Hola. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Pues sí. Eso es. Nada, es que estamos como en multiviajes. Sí. Porque hemos acabado de descargar el Olimpo. Ya ves. 230 archivos. Eran nada capítulos más y nada menos. De 6 partes. Capítulos de 6. Porque son capítulos inmensos, 42 sí. Capítulos. Sí. Muy largos. Uh-huh. Estoy pensando en cómo hacer una reunión, o sea, unir cómo quedaría esos capítulos. Esto estaría interesante. Claro, poner en los capítulos llenos. O sea, los capítulos juntos. El capítulo juntos. Completo. Eso. Así, también estaría bien. Lo que no sé es cómo hacen para hacer los audiolibros. Imagino que utilizarán algún tipo de formato. No lo sé. Pero yo, audiolibros, que son libros enteros. Sí. Y los escuchan ahí en Audible y cosas de esas que nosotros no. No hemos usado nunca, solo lo he visto anunciado. Así. El caso es que, aparte de eso, pues no eso. Sí. Sí, aparte de la gatita haciendo de las suyas. Es que, digamos que cuando se ha centrado en algo muy concreto, pues es eso y ya está. Sí. Todo lo que ocurre por ahí sigue siendo ruido, furia y daño, están haciendo mucho daño y mucho destrucción, pero bueno, es un pago. Los errores se pagan. Sí. Y a veces. No, sí, al final, o sea, si todo tiene un sentido, todo sí. Tiene un sentido, puede ser desagradable, puede ser nefasto, puede ser lo que sea, pero tiene un porqué. O sea, todo tiene, es una consecuencia de un montón de cosas. Claro. Y el mal, si se le deja. Pues ya lo tienes ahí todo. Digamos que no me creía eso que están haciendo de quitar olivos para poner placas solares. Sí. Pero si hoy lo están haciendo, como lo están haciendo expropiando. A la chita callando. Sí, expropiando, quitando la tierra. Claro, eso tienen que hacerlo así, pero no lo están poniendo ni en noticias ni no. En nada que la gente está ahí pendiente de la tele, y me parece vergonzoso. Sí, y hay gente que está tomando vistas, o sea, está tomando vídeos desde avionetas y tal. Sí. Para que se pueda ver, porque es que no se está viendo. No. Y es que es terrible. Es terrible porque incluso escuchas, pues sí, alguna persona y dices, pero. No, pero si es que yo no quiero dinero. Si es que les dan 4 duros. Pero además dicen, pero yo no quiero el dinero, yo quiero mi tierra, yo quiero mi casa. Hombre, si además ahí sacan su dinero de su trabajo. De su trabajo, pero además es que es suyo. Es suyo, ¿no? Pero dice, lo que está claro es que todo lo que uno tenía pensado que es un Estado se está viendo que es mentira. Es mentira, sí. Es simplemente una tiranía. Monda y Lironda. Dicen, y es que no. No, hay que celebrar que no hay dictadura. Dice, pues me caché la mar. Hay un montón. Me caché la mar, dices, pero ojalá fuera una dictadura de las buenas, de las guay, claro, una dictadura hubiera, de verdad. Que hubiera una, pero es que ahora mismo hay 17, por un lado, de las autonomías. Sí. Luego, cada vez más. De los municipios, así que son miles. Hombre, cada. Y son los municipios, cada alcalde, eso. Luego los. Y luego. Los feudos. Y los sub. Lo que sea que va en conjunto con eso. Sí. Todos son tiranos y cuando las le das juntas, una uña todo, de poder. Todo, juntas de distrito. Eso. Y es que la tiranía llega hasta las asociaciones de vecinos. Claro. Porque también tienen sus tiranías de su presidente y sus votaciones y a ver cómo se fastidian. Le das un los pelo unos a los otros. Un pelo de poder y ya está. Ya está. Ya tiran de eso y hola. Sí. Es nefasto. El Olimpo fue escrito linealmente entre el 94 y el 95. Sí. 1994-1995. ¡Qué bestialidad! Ya ves. Ya 30 años y no solo no ha evolucionado la cosa y tal y cual, es que ha evolucionado de una manera que ahora no podríamos, vamos. Es tremendo, es que ni no, analizar, no podíamos imaginar que esto pudiera claro, llegar tan bajo. Sí. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Bueno, imaginarlo en cierta forma sí, pero en tan poco tiempo no. Ya. Ya. O sea, que fuera la caída tan en picado. Pero sí, una vez que desmontas todo y vas deshaciendo lo que es un estado de verdad. Es que las consecuencias de eso ya se está viendo. Y la sí. putrefacción de la Unión de la llamada, mal llamada Unión Europea, que ni es unión ni es nada. Es otro es otra tiranía de tiranía. Uf. Sí, es un chiringuito para irse cuando ya no pueden estar en un país, se les manda para la Unión Europea, por lo que sí. sea. Porque sea, para porque estén imputados, estén de corrupción hasta. Sí, eso es, el cuello y dicen, ah, pues mira, Europa y ahí no le pueden hacer nada. Porque luego está la inmunidad. Claro. Dices, tú da inmunidad y verás qué pasa. Es tremendo. Y entonces, pues el Olimpo, que es infinito, salen muchísimas ideas, muchísimas reflexiones en modo sí. conversacional. Sí, sí. Todo el libro entero. Sí, todos son... Pues ahora hemos empezado a descargar el de Horus. Sí, sí. Buah. Horus, totalmente es mágico. Es infinitamente infinito. Por todo, no solo porque pueda tener algo de gracia o algo. Uh-huh. Simpatía que tienen todos. Sí, es que, sí, claro que lo que se está presentando ahí, y en el Olimpo también, y en todos. Sí. ¿Qué es eso que falta? Esa búsqueda que decimos de la búsqueda de inteligencia. Sí. Y de todo lo demás. De inteligencia y también influye muchísimo, muchísimo, muchísimo el humor. Mm-hmm. O sea, sí, el Olimpo es brutal. Lo agradable, lo simpático, el esto de entenderse casi sin hablar, ¿no? El sobreentendimiento de las cosas. Y el mundo, ese mundo mágico que nos rodea, que está por todas partes, pero que solo lo pueden ver las personas que aman. Eso. Y ya está. Y entonces, claro, pues, a ver. Dicen que no existe, dicen que es mentira. Y dicen, no. Pues es que lo que pasa es que vosotros no lo veis. No. No lo veis. No. Hay un fondo, pues eso, de tristeza al ver que, pues eso, que encima, en ese sentido, no se ha avanzado. Nada. En el sentido de la teudad. De la teudad. Ni un nada, poquito. Nada. Porque se ven, de repente, hoy, uno de los vídeos que me has compartido, una persona ahí que me da igual. Me da igual vuestras leyes y vuestros miedos y vuestras sí. tonterías y no sé qué. Sí. Pero al final, ¿qué está haciendo? Vendiendo su verborrea. Sí. Porque yo al principio digo, ahí está, si está diciendo con sentido común. Claro. Sentido común, sentido común, sentido común. Y yo soy fulanito de tal. Te invito a que no sé qué, no sé cuántos. Y patatín y patatán. Sí, digo, a que compres el libro, a que veas mi representación en mi pero conferencia. Si ibas muy bien, ¿vale? Exacto. Eres una persona, ahí. Me estás presentando y diciendo lo que de verdad ocurre, con todos los miedos que te intentan colar, toda la manipulación de todo. Pero ahí viene lo otro. A ver cómo se le quita el ego al sí. ¿Cómo se les quita el ego ese? Es increíble. Entonces, no se puede avanzar así. No. Porque quitas a unos y pones a otros, y los otros se quitan y ponen al otro, y... Si es que no sé. Debe ser alguien tan incorruptible, o sea, que no le importe en absoluto, o sea, lo que le... Sí. Nada, que le nombren o no le nombren, o que le vean, o que le sigan, o que... O sea, que no, que se hacen las cosas porque hay que hacerlas y porque alguien lo tiene que hacer. Y porque si dices, pues alguien lo tiene que hacer, no, pues lo voy a hacer yo. Y ya está. Y punto. Que me lleva toda la vida, pues seguimos. Hay que seguir, ¿no? O sea, la reencarnación es una necesidad. Sí, sí. No es otra cosa, dices... Tú tienes una misión, que algo que tienes que realizar, y dices, en una vida no puedo, pues tendré que volver. Eso es. Todas las veces que haga falta. Esa es la idea que estamos siempre ahí, digamos, insistiendo en ella, en todos sí, los libros, sí, sí. Porque siempre está ello. Eso. Y es de la única manera en que se ha podido preservar tantas ideas... evolucionarias. Sí, sí, evolucionarias. No, nada de revolucionaria. Evolucionarias. Claro. Porque el otro me parece que no. Pero funciona. ¿Qué ocurre? Que lo masivo, pues fíjate, están ahí ahora que si va a salir el humito blanco, que si el humito negro. Sí. Que si los rollos de la política de aquí, de allí. Uh-huh. Y todo para nada, o sea, no van a hacer ningún cambio, de verdad. Nada, nada, porque. Que si se unen los más grandes. ¿Pero para qué? ¿Vais a hacer ya, parar ya al que va de grande y no lo es? Está claro, o sea, que lo masivo realmente es eso, es una masa informe sí. A la que se le da la forma que se quiere. ¿Cómo? Pues con medios de comunicación. Pero, o sea, lo que no sé qué ideas tienen de que la masa puede modelar a la masa, es imposible. Es imposible, no adquiere pero forma ninguna. No adquiere forma. El otro día una persona me decía que estaba por la noche y viene la tele y yo le digo, pues mal hecho. Ya está, ya lo has dicho. No, todo. Pero es que estaban hablando de que la juventud quiere viajar y quiere hacer no sé qué, no sé cuándo, pero sin trabajar. Y digo, bueno, pues por eso te digo que no vea la tele. O sea, eso lo está viendo la gente, uh-huh. Y la gente venga a emular eso sin ningún sentido, porque lo sí. Que no están fomentando es precisamente el trabajo, no. Ni el esfuerzo, ni no. Ser inteligentes, ni prácticos, ni nada. Solo un ocio. Eso. Que... Lo han llamado la cultura del ocio. La pero cultura, es que esa cultura del cultura. Ocio no es gratis, y en todo caso también quieren fomentar la del vagabundo. Exacto. ¿Vale? Lo exacto. Que decíamos, lo de los mochileros. Sí, los mochileros. Pues eso, pero a lo bestia. Es decir, sí, a lo bestia. De todas maneras, van a los sitios, van a sitios, uh-huh. Para nada. Porque ni les enriquece, ni nada, que es la idea que me quería eso. Transmitir, y es mentira. No les enriquece. No, es no que les hace hacer pensar nada. Precisamente cultura, necesitas la cultura... Se adquiere cuando has estudiado, has leído, te has bebido montones y montones de eso, de cultura. Sí. Y luego es lo que te queda cuando ya lo olvidas. Sí. Todo eso, lo que te queda. Pero has tenido que hincar los codos, o sea, la cultura. Y no es que no hay nada más que choque tan, tan fuerte como cultura y ocio. Cultura es hincar los codos. No irse de baile. Dices que tiene que ver una cosa con la otra. Claro. O sea, no. Es terrible, no. Terrible. Y encima, pues eso, tienen ahí unos, entre comillas, mandatarios que son unos zopencos. Y sí. Se son el ejemplo. Dices, entonces es que, fíjate. Ya. Fíjate qué panorama. Gente que tiene que leer lo que tiene que hombre, decir. Hombre, claro, porque ellos son incapaces de escribir frases. Y un pero no texto, tienes, pero, un discurso menos. Si tú de verdad quieres gestionar lo que sea, hasta tu casa, tienes que saber cómo va eso sin tener que hacer un discurso ni nada. Tienes que explicar. Ellos pero es que no les interesa quieren, nada. Ni han entrado ahí para hacer nada, ni no, no. Quieren hacer nada. No. Se suelen enriquecerse y ya solo está. Robar. No hay más. Nada más. No hay más de eso. Sí. Nada. Oye, ha sido 8. Sí. Ah, mira, justicia. De Hathor. Sí. Péndulo. Sí, del H25. Ahí está. A ver si mañana vamos a verle y darle. Venga, mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.